Bueno, y a los mendocinos, uno de los temas que nos tiene el ojo puesto en la legislatura es esta ley de democratización de la OSEP, este debate para que la OSEP pase para los trabajadores o no. Esto está en discusión en la Cámara de Diputados, pero para hablar mejor de esto, estamos en comunicación. Del otro lado de la línea nos aguarda muy amablemente el diputado Luis Francisco, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes y la audiencia. Bueno, democratización de la OSEP. ¿Cómo viene el trámite de la ley? Bueno, antes que nada digo yo la mal llamada democratización, porque estamos discutiendo sobre cómo mejorar la institucionalización de un organismo, de una entidad en la democracia. Uh-huh. Pero bueno, se ha etiquetado de esa manera, pero sí, bueno, ¿cómo viene? Viene en realidad, nosotros dependemos mucho, o sea, el tratamiento definitivo de la decisión que tome el bloque radical, que hasta ahora se ha negado a su tratamiento para la aprobación respectiva. Como a los números necesarios para la conformación del quórum, depende casi exclusivamente de ellos. O sea, hay dos alternativas: o el proyecto se puede tratar sobre tabla, para lo cual se necesitan los dos tercios para el tratamiento sobre tabla, o bien se puede emitir despachos, de los cuales se necesitan despachos de tres comisiones, a los cuales ha sido derivado el expediente, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y la Comisión de Salud Pública. Para eso necesitan, ¿no es cierto?, como se hicieron dos reuniones en la Cámara, un plenario de esas tres comisiones, donde vinieron distintas posturas de los distintos gremios a expresar cuáles eran sus fundamentos y sus pareceres con respecto a ese tema. Bueno, esos son los dos caminos que hay para tratarlo. Para el primero nosotros necesitamos, para el tratamiento sobre tabla, los dos tercios de los componentes de la Cámara. Uh-huh. De los cuales, ¿no es cierto?, como ustedes saben, hay una diferencia en los dos tercios. Si cualquiera de los dos bloques mayoritarios no da los votos, no se consiguen los dos tercios. Por los votos tienen que ser acordados, sino en labor parlamentaria, que va a comenzar ahora, para ver si se logra el consenso y para su tratamiento. Entonces, ahí sí podríamos entrar en esta fase hoy día del tratamiento sobre tabla por un acuerdo en labor parlamentaria para lo mismo. Uh-huh. ¿Y qué posibilidades hay de llegar a un acuerdo en labor parlamentaria? Bueno, está justo por comenzar la labor parlamentaria, así que ahora ahí vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman y si vamos a contar con el... con la decisión de, valga la redundancia, de bloque radical para su tratamiento. Claro. Sí. Le preguntaba porque sabíamos que el bloque del radicalismo no estaba de acuerdo con esta ley, que están en contra. En realidad es por una cuestión especulativa de ellos, que piensan que como van a ser gobierno, de alguna manera los puede perjudicar. En realidad no los perjudica porque no se modifica en la Carta Orgánica, sigue vigente el poder de definición que tiene el presidente, que es designado, hay una designación de del presidente de la OSEP, el director general de la OSEP, y de dos directores con el Ejecutivo, y hay dos representantes de los gremios. El presidente tiene el doble voto por la Carta Orgánica. Uh-huh. Así que en realidad no en el funcionamiento, si es por el tema democrático, siempre va a tener posibilidad la representación del Ejecutivo, como establece la ley que se sancionó hace tantos años atrás, la Carta Orgánica de los OSEP, para poder tomar decisiones. Entonces creo que con una perspectiva especulativa, y precisamente lo que se sigue es otra, que los afiliados, no los gremios, que también esto nosotros lo tenemos que dejar en claro, porque si nosotros reducimos este tema de la representación de los afiliados a una pulsada ante los gremios, nos estamos equivocando. En realidad lo que estamos pretendiendo es que los afiliados tengan una representación genuina en el manejo, en la marcha y en el funcionamiento de la obra social. Uh-huh. Por eso se distorsionan mucho las cosas. En definitiva, este concepto nuestro bloque lo tiene absolutamente en claro. Y bueno, en esa línea hemos venido haciendo los aportes necesarios. Uh-huh. Una última antes de liberarlo, sabemos, le agradecemos mucho su tiempo, sabemos que está ahí sobre la reunión, pero preguntarle por el tema de la diputada Evangelina Godoy, que ahí está, aparentemente su voto definiría las cuestiones, ¿cómo lo ve usted? Por supuesto, ya nosotros hemos tenido los antecedentes de esta legisladora que ingresó por el PJ Frente para la Victoria y que hace 2 años vota con el bloque de la Unión Cívica Radical. En varias cosas que se han tratado de mucha importancia. Así que bueno, esto es claro. Nosotros no sabemos cuál va a ser su comportamiento en este tratamiento, como en otras cosas, pero si nos tenemos que referir o atener o referenciar por lo que ha venido sucediendo en los 2 últimos años con los presupuestos, con otros, como por ejemplo el juicio político que se le pretendió hacer a un juez de la Corte como el doctor Bond, impulsado por los medios de comunicación, porque por medio había un juicio laboral que tenían los periodistas, y la Corte, la sala donde está integrado el doctor Bond, lo tenía para su sanción. Bueno, en todas estas cosas, hay que recordar que, por ejemplo, la diputada Godoy le dio el aval, le dio el quórum para el tratamiento de la Unión Cívica Radical para el presupuesto del año pasado, donde se aprobó el financiamiento para los partidos políticos de las PASO, cuando estaba en discusión otra cosa del presupuesto, no precisamente eso. Bueno, si nos tenemos que atener a los antecedentes, no se contaría con el voto de ella para el tratamiento, para los votos necesarios para la aprobación, siempre y cuando se haga el tratamiento sobre tabla y se apruebe por parte de la Unión Cívica en la voz parlamentaria el tratamiento al mismo. Tal cual. Bueno, diputado, le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para con nosotros. Seguramente lo estaremos molestando más adelante para saber cómo sigue el tema. Cómo no, a su disposición para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí estaba con nosotros el diputado del bloque del Frente para la Victoria, Luis Francisco. Bueno, analizando y viendo un poco lo que se viene ahora, a ver si llegan a un acuerdo en labor parlamentaria para poder tratar esta ley en la OSEP de cambio de la democratización de la OSEP, como se la ha dado en llamar.